Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, mi nombre es Aire y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. Su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? No, porque yo soy una persona mayor y ya no tengo dinero. No es necesario que usted tenga dinero ni que tenga ninguna edad en específico. Es una entrevista muy sencilla y no tomará más de 5 minutos. Ay, pues, ¿qué me puede preguntar? Yo no sé contestar. ¿Le parece si le hago las preguntas y usted decide si contestar o no? A ver. Muchísimas gracias. ¿Recuerda usted cuál fue la primera palabra que pronunció? ¿Yo? Sí. Pues que yo ya estoy grande y no tengo dinero, ¿por qué? ¿Y recuerda cuál fue la primera palabra que pronunció cuando era muy pequeña? Pues no sé cuál palabra pronunciaría, porque pues de eso no se acuerda uno. ¿Cuáles son las palabras que más le gustan? ¿Del papá o de la mamá? ¿Cuáles palabras del español? ¿Cuáles son las que más le gustan? ¿Para pronunciar? Sí. Pues, cuando uno está, digo, pues mamá y papá. ¿Y esas son sus palabras favoritas? Pues es lo más que pronuncia uno de chiquillo, lo que más pronuncia de eso, lo que piensa uno. ¿Y existe alguna palabra que le disguste? ¿Que me disguste? Sí. Pues una palabra que me disguste. Que no le guste escuchar. Ay, no me... Ay. Porque lo ofendan a uno. ¿Existe alguna palabra que solamente se utilice en la región en donde vives? En la región que uno... ¿Una palabra de la región que uno... ¿De uno vive? ¿Donde tú vives? ¿Alguna palabra que solamente utilicen ahí? Bueno, pues... Parece que el pues. ¿El pues? Pues. Es el... De Guadalajara, pues. ¿Y en tu casa hay alguna palabra que solamente utilicen en tu casa o que se utilice mucho? Ay, que se utilice mucho. Ay. Pues, creo que el diario utilicé, pues... Diario que utilizaba yo a los muchachos, pues levántense temprano y arréglense y hagan esto. Hay muchas cosas. ¿Hay alguna palabra que tú pienses que sea mágica? ¿Mágica? Sí. ¿Alguna palabra que tú pienses que sea mágica por algún motivo? Pues lo mágico es Dios, que se acuerde uno de Dios. ¿Dios es lo mágico? Él es mágico, acordarse de Él. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios... Ser, ¿cómo te quiero decir? No, no, pues no, no sé. ¿Usted qué entiende por la palabra de Dios? Pues ser, que esté uno siempre, bien con la gente. ¿Cree usted que existe alguna palabra que esté asociada con la brujería? Ay, existen, pero yo no creo. ¿Tú no crees en eso? No. ¿Cuál le gustaría? ¿Usted sí cree? Tampoco. ¿Usted qué piensa de eso? Yo, pues, dicen que sí existe, pero yo, para mí, yo, con no hacerlo yo, yo no me pongo en esas cosas, ni quiero creer, ni quiero hacerlo. ¿Qué podría decirme sobre la ciudad y el estado de la República en donde vive? Pues, a ver, repítamela de vuelta. ¿Qué me puedes platicar de la ciudad en donde vives? Pues que todas las ciudades están igual, donde uno vive. Está uno a gusto, que hay muchas dificultades donde quiera. Las dificultades existen y, pues tiene uno que vivir, con la gente amable y no meterse con nadie. ¿Cuáles son las dificultades con las que usted se encuentra en la ciudad en donde vive? Dificultades, no, pues hay muchas, pero trato de... Dificultades hay más que nada los robos que hay. En donde quiera hay robos. Juan, ¿le bajas tantito? ¿Eh? Juan, ¿le bajas tantito? Ay, es que la tele está muy alta y ya le dije que le bajara. A ver, ahora sí. Sí, no se preocupe. ¿Estos robos de los que habla hacen que usted se sienta menos tranquila? Claro. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que se sintió tranquila? Estando en mi casa siento más tranquila que andar en la calle. ¿Podría decir usted que en la calle se siente preocupada? Claro, porque sale uno y no falta quien, nomás anda uno viendo de que lo roben. Y yo he visto que les han jalado sus aretes, que ya les quitaron su bolsa, casi a los vecinos, del celular, tanta cosa que he visto. Por eso. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que vio una imagen que usted considera que sea violenta? Ay, aquí enfrente de mi casa venía uno corriendo y los policías detrás de ellos lo agarraron, lo golpearon. Ay, qué mal me sentí de ver, hasta que no salió mi vecino y le dije que le timbrara a la chava que hay aquí en la cuadra y de todos modos lo agarraron, se lo llevaron, pero bien golpeado, entre los dos lo estaban pateando. Es muy feo ver eso y se siente uno muy mal. ¿Le produce una sensación de dolor? Claro, mucho dolor, porque no sabemos si sea cierto o no. Porque si fuera cierto, ¿por qué lo golpean? ¿Por qué no lo llevan a donde deben de llevarlo y juzgarlo? Porque los golpean. ¿En qué parte del cuerpo podría decir usted que siente este dolor? Aquí en la boca del estómago. En la boca del estómago. ¿Usted cree que los mexicanos somos gente miedosa? ¿Gente qué? Miedosa. En parte sí. Y en parte es uno caliente cuando le llegan a uno. Tiene uno que sacar valentía para defenderse. ¿Usted a qué le tiene miedo actualmente? A los robos. ¿Y durante la infancia qué miedos tenía? No me acuerdo de quedarme sola. ¿Bueno? Sí. Sí. Disculpe, me decía, ¿qué le tenía miedo? A quedarme sola. ¿Y cuál es su primer recuerdo que asocia usted con ese miedo de la infancia de quedarse sola? Pues que no estuvieran mis papás. ¿Usted vive actualmente en la ciudad en donde nació? Sí. ¿Ha cambiado mucho ese lugar desde entonces? Sí, ha cambiado mucho. Claro que sí. Oiga, ¿de dónde me está hablando? De la Ciudad de México. ¿Y para qué es esto, oiga? Es para el desarrollo de un proyecto de arte público. Su voz está siendo escuchada en un teatro. Sí, bájalo la mesa. Ay, Dios. ¿Existe algo que nos quieras compartir? ¿Alguna vez te imaginaste que tu voz se iba a escuchar en un teatro? No. ¿Y quién lo va? ¿Quieres compartir algo más? Pues, no creo. No tengo nada que decir más de que lo que me pregunta. ¿Alguna anécdota que recuerde? ¿De cuando estuve chica? Puede ser, sí. Pues me acuerdo mucho de mis padres, que me enseñaron muchas cosas, pero buenas, para vivir mejor que como ellos vivieron. Me enseñaron a ahorrar, a cuidar, y de eso vivo ahorita. Eso creo. Pues muchísimas gracias. No hay de qué. Muchas gracias por tu tiempo. No hay de qué. Y hasta luego. Y pues no sé si pude responder lo que ustedes querían. Así fue. Muchísimas gracias. Ándale, pues. ¿Con quién tengo el gusto? Con Zaire. Zaire. ¿México? ¿Eh? Es S-A-I... I-R. No, con D. Ah, con D. Zaire. De dedo. De dedo. ¿Habías escuchado ese nombre antes? No. ¿Habías escuchado el mío? ¿Cómo te llamas? Me llamo Piedad. ¿Piedad? Piedad. ¿Habías escuchado el mío? Sí, ya lo había escuchado. Pero no conocía a nadie que se llamara así. Ah, bueno. Oye, bueno. Piedad. Sí. Antes de irme. Sí. Si todo estuviera permitido, pero verdaderamente todo, ¿qué sería lo primero que harías? Si todo estuviera permitido, sí. Más que nada ayudar a la gente que necesita. ¿Tú crees que no está permitido ayudar a la gente que necesita? No. Sí, sí está permitido, pero nadie tiene para dar, para ayudar. O si los que tienen, pues no sé si ayudarán. ¿Quiénes crees que son esos los que tienen? Ay, pues hay mucha gente que tiene y no da, pero hay mucha gente que sí tiene y sí da. Pero pues, como dicen, vale más uno mismo tener uno mismo para no andar pidiendo. Procurar toda la vida tener para no andar pidiendo a nadie. Hacer algo. Desde que lo enseñan a uno a cuidar para llegar a grande y no andar como tanta gente anda de pidiendo. Pero nadie... Muchas veces no entendemos que tenemos que ahorrar para cuando lleguemos a grande tener algo y no andar pidiéndole a nadie. ¿Usted tiene hijos, Piedad? Sí, tengo hijos. 8. ¿8 hijos? 8 hijos. ¿Y cómo se imagina en el futuro a sus hijos? Pues... pienso que ellos están mejor que uno porque ellos estudiaron algo y se prepararon. Lo que yo no llegué más de que haga a quinto año. Con eso, pues, y estudié algo de corte y confección y con eso me ayudé y ayudé mis hijos a hacerles vestidos, camisas y todo eso, me ayudé con eso. Y mi esposo que trabajaba y ganaba y no ganaba bien, anduvimos también en México viviendo. ¿Cuánto tiempo vivieron en México? 7 años, en el Estado de México más bien. Y en León duramos 5 años, siguiendo el trabajo de él. Ya la estoy entreteniendo, señorita. No se preocupe. Todo lo que tiene que decir es muy importante. Y salimos adelante con esos 8 hijos porque... pues él no fue vicioso, todavía vivimos los dos aquí. Y la mayoría de mis hijos estudiaron, se prepararon. Y ellos pues, también nos ayudan. Tenemos buenos hijos. ¿En el lugar en el que está, hay alguna ventana? Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que ve a través de esa ventana? La calle. ¿Podría describirme esa calle? Pues la calle es amplia. Vivimos en una colonia Independencia y está bonito. Aquí tenemos ya bastantes años viviendo aquí. ¿Y cómo ha cambiado ese paisaje que ve a través de la ventana? Pues ha cambiado mucho, porque cuando nosotros iniciamos era todo baldío. Y ahorita ya está todo lleno de casas. Pues ya no hay ni terreno ni nada. Ya hace muchos años que era puro terreno aquí todo esto. ¿Y qué cree que hayan visto sus papás a su edad cuando se asomaban por la ventana? No, pues hace ellos... Pues imagínense que veía nada, porque entonces estaba peor, era baldío todo. Mi papá es del siglo, fue del siglo pasado. Mi mamá también, pues ya, si yo ya soy grande. ¿Cuántos años tienes, Piedad? 80. 80 años. Ha sido 80 en el mes de abril. ¿Y tú? Yo tengo 24 años. 24 años. De esos ya tengo nietos y bisnietos. ¿Bisnietos? Sí. Ya tengo bisnietos. ¿Y todos viven en la misma ciudad? Bendito Dios que sí, todos viven aquí cerca, todos aquí en Guadalajara. Ni uno se ha ido de aquí. Hermanas tengo, son 8 y 3 hombres, 11. 11 hermanos y todos viven. Hasta ahorita. Es una familia muy grande. Mucho, muy grande. Ya todo se va acabando de tantos que somos ya, bueno, ya no viven aquí con nosotros. Ya se fueron a allá a Estados Unidos y allá viven la mayoría. Pero nosotros aquí no nos aquí quedamos, aquí estamos mejor, pienso yo. Ay, yo creo que ya te voy a dejar. Está bien, Piedad. Hey. Muchísimas sí. Gracias por tu tiempo. No, pues Saide. Luego, a ver cuándo nos volvemos a hablar. Claro que sí. ¿Y cómo supiste mi teléfono o nomás al...? Son números al azar. Al azar. Sí, realmente no tenemos los datos de nadie. Solamente se arrojan los números al azar y hacemos las llamadas. Bueno, pues ya si algo te sirvió de lo que me preguntaste, de lo que pude contestar, a ver qué es lo que les hace útil. Muchísimas gracias, Piedad. Ándale pues, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.